os quedó. Y tú cada vez más no hay fronteras para andar, ni tampoco para amar, solo se ve un camino. Aprendí de ti, todo tiene fin. Entiéndeme, entiéndeme, con o sin ti. Seguiré, seguiré, seguiré. Entiéndeme, con o sin ti. Seguiré.